simply the best choice on TV. HBO. Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros traemos noticias geek, hablamos de cómics, películas, series de televisión, mangas, animación. Y hoy vamos a tener la recomendación, la sección de reacción recomendación. Estará Gears of War 4, la beta. También tendremos en lo bueno y lo malo y lo raro Avenue 10 de Cloverfield. Y el cómic de la semana que vamos a estar recomendándote, chécalo, Coda, el hipopótamo, la bailarina y el muro. Así que es un de corte cyberpunk. Quédate aquí en La Cumbancha y nos vemos del otro lado. Y hoy vamos a empezar con las noticias. Para mí se me hace... Esta noticia se me hace un poco... Se me hace un poco evidente, se me hace un poco obvia. Marvel retira la fecha de estreno para la película de Inhumans. Bueno, ahorita con todo el auge de que Spider-Man va a estar en... Mientras estás escuchando el podcast, es el estreno de... Civil Wars, o se supone que vamos a tener interacción con Spider-Man en Civil Wars, Robbie Downey Jr. en Spider-Man, y era lógico, ¿no?, de que pudieran hacer otra cosa con todo lo que tiene ahorita, con toda la mezcolanza que viene, puedan hacer algo más con los personajes. Yo ya lo voy adelantando desde que sale Batman v Superman, que... Ahora sí que tenían que estar unidos los personajes de Marvel, ya sea que estén en Fox, ya sea que sea Marvel o sea Sony, ¿no? Con Spider-Man. Era lógico que tenían que amarrar o tenían que empezar a convivir los universos. Porque si DC se llega a poner las pilas, ellos no tienen su universo fracturado, fragmentado en diferentes estudios. E iban a poder hacer iban a poder meter todos sus personajes. Todas las referencias de los cómics las podrían hacer en sus propias películas. Ahorita con esto que Marvel está unificando su universo, creo que vamos de gane todos, ¿no? Los que nos gustan las películas de superhéroes, ¿no?, ya sea tanto por parte de Marvel o parte de DC. Otra noticia que me llama la atención es de que por parte de Dwayne Johnson va a estelarizar o va a protagonizar el reboot de Jumanji. Se había rumorado mucho que iban a sacar la saga, pero ahorita sabemos que con la pérdida de Robin Williams, pues se detuvo el proyecto, y ahora con Dwayne Johnson pues estarán sacando esta película. Pues ahorita Dwayne Johnson, o de un tiempo a la fecha, había tomado roles que lo habían puesto como héroe de acción, pero al principio recordemos que inicia como héroe cómico. Sabemos que Hada por accidente y también el viaje al centro de la Tierra pues estaban llenas de ese carisma. Ahorita va a regresar con Jumanji, y que pues esperemos que le vaya bien, ya que es un buen héroe cómico, y las películas que ha protagonizado pues no han sido tan malas, y tiene un cierto carisma que si ya sea por héroe de acción o por comicidad, pues sí es un actor que me gusta ver en pantalla. Otro rumor, este se lo vamos a dar a Quentin Tarantino Movies. Que eso, ahora sí que si tengo que retractarme, pues lo estaré haciendo. Pero este rumor viene de la página de Facebook que cuenta Tarantino Movies. Esta página no se caracteriza por dar... al menos yo no le he caído con noticias de broma. Pero parece que Sony Pictures y Tarantino estarán uniendo fuerzas para realizar la próxima película de James Bond film. O sea... No lo sé, yo me gusta mucho Tarantino, la verdad es uno de mis directores favoritos, la verdad, la mayoría de las cosas que haga yo estoy ahí. De hecho, hemos platicado mucho de Cuatro Habitaciones. Muchas veces Tarantino tiene tiene a desarrollar sus películas. Lo podemos observar mucho en Reservoir Dogs, Perros de Reserva. Pues sí, es mucho de desarrollo. Simplemente mete a dos individuos en una mega bodega y poco a poco se va desarrollando, se va desenvolviendo una trama que ni siquiera hemos visto. Y eso es lo que me gusta de Tarantino. Podemos verlo en Kill Bill, también con escenas de acción como Pulp Fiction, pero muchas veces Tarantino sufre de esto, ¿no? De desarrollo de personajes. No sé para dónde vaya esta película de James Bond. Si tengo que retractarme de esta noticia, pues lo voy a hacer en su momento. Pero se me hace muy interesante, pero también no se me hace mucho de esta serie de acción. A mí me hubiera gustado en algún momento cuando estaban poniendo Easter eggs o cuando estábamos viendo detallitos, porque en una escena de Reservoir Dogs tenemos un poste de Silver Surfer y después este personaje o este protagonista de Reservoir Dogs es el que encarna Abominación en Hulk de Edward Norton. Y este tipo es un buen actor, pero Tarantino pues no había rascado mucho en este tipo de películas. A mí me hubiera gustado que si en algún momento hacen una película, me hubiera gustado verlo en Hawkeye. No sé, que si es una película que sea Hawkeye y que la dirija Quentin Tarantino, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Como también hemos platicado que también Quentin Tarantino ya va para afuera, ya tiene nada más contadas sus películas, son como 3 películas. Y habíamos dicho también que va a ser de horror, pero si le van a empezar a dar trabajo de este tipo, ojalá que veamos pronto una película de cómics, ya sea de DC o de Marvel, que sea dirigida por Quentin Tarantino, porque es un buen es un buen director y sabe aterrizar los proyectos. Otra de los rumores es de que habíamos dicho en algún momento, va a salir la próxima película de Alien. No sabemos si va a ser más por parte de Prometheus, la secuela, o va a ser Alien 5. Pero se había especulado que pues se había caído la producción. Lamentablemente no íbamos a poder ver esta, ya sea secuela de Prometeo o otra película de Alien. Pero Sigourney Weaver nos dice que sí, va a haber película de Alien. Pero ahorita va en el proceso lento, así que no se desesperen. Alien 5, tal vez estaremos viendo muy, muy pronto. Así que estaremos al pendiente. Así que igual y Sigourney Weaver estará en esta próxima película, como a lo mejor viene como flashback o viene como un clon. Así que próximamente estaremos viendo más cosas de Alien. Otra de las noticias que nos llega a la redacción de La Comancha es de que estaremos viendo a Nathan Fillion como Simon Williams en la próxima película de Guardians of the Galaxy. Si el nombre te es familiar, pues en la serie de Castle es el protagonista, es el escritor y es el que tiene idilio amoroso con la detective Kate Beckett. Yo la he estado topando en televisión abierta y creo que TV7, Azteca 7, la está pasando en la noche y pues, yo la he topado. Y ha tenido 2 que 3 episodios interesantes, ya que en algún momento se especula que el personaje de Castle muere y vienen varios sucesos medios extraños, pero yo los que me han tocado son los más geek, donde hay un viajero en el tiempo supuestamente y otro donde es una conspiración como tipo templaria, donde tienen que ir buscando artefactos o piezas de un rompecabezas, que es más o menos como la búsqueda medieval o búsqueda de tesoros. A mí me atrapa ese tipo de historias o de tipo de esencias de historias y las he visto y no se me hace mal actor el tipo. También me ha agradado, es muy cómico y esta dupla pues me gustó en esos capítulos que vi. Pero también para unir las noticias, la actriz que interpreta a Kate Beckett pues estará abandonando la serie ya en esta séptima temporada de Castle. No sabemos muy bien el motivo, parece que es por parte del guion, ya que se especulan muchas cosas, ¿no? De que no se lleva bien esta pareja y ya en realidad ya no se puede ver ni en pintura, que el guión ya ya no da para más de Castle, ya que el idilio amoroso entre estos dos personajes pues no llegó a buen puerto y se tiene que sacar a uno u otro. Así que pues estaremos viendo también qué pasa con Castle. Y Simon Williams para Guardians of the Galaxy estará ya en la pantalla grande de Marvel. Así que estaremos checando qué tal le va a Guardians of the Galaxy con estos personajes. Y si ya empiezan a resolvernos varios misterios de la película. Y van aumentando piezas para lo que es el magno evento o el evento principal en el universo fílmico de Marvel. Como también habíamos hablado en el podcast anterior, si gustas escucharlo, es de que va a haber otra película del Libro de la Selva, pero esto por otro estudio, y misteriosamente lanza un teaser Disney de que va a haber una secuela del Libro de la Selva, Libro de la Selva 2, y también entre ellos viene arrastrando Maléfica. Por parte del Libro de la Selva, a mí sí me queda claro en el final, ya que no es en el mismo en la animación ni en el libro infantil, donde Mowgli abandona la selva, no es spoiler, digo, ya llevo un buen rato ese en la animación y en el libro infantil. En la película no sucede eso, Mowgli se queda en la selva. A mí me gusta más ese tratado de que Mowgli se quede en la selva a convivir con los animales, pero parece que va a haber un Libro de la Selva 2. No sé para dónde vaya el corte de esta película. Especulo mucho que pueda haber otra amenaza o simplemente sonara de broma, pero puede que haya una Civil Wars pero en la selva. Y lo de Maléfica, la verdad, no tengo mucho que decir al respecto. A mí la película yo la chequé, de hecho creo que se hizo reseña de la película de Maléfica. Le encuentro muchísimas fallas, le encuentro que hubieran hecho mejor trabajo si hubieran aterrizado bien al personaje. Me es muy interesante Maléfica, pero por el rumbo que tomó la película, verdad, no me es interesante. No, como que infantilizan mucho a esa iconografía de Maléfica, ya que si tiene el icono, pues simplemente lo podemos ver, es una mujer como demonio. Así que se fueron por el otro lado, a Maléfica como que la torcieron mucho. O sea, podrá justificarse de mil maneras la película, pero para mí no se me hizo interesante, no aterrizan bien el personaje. Por esa parte, yo no espero a Maléfica. Si hacen una secuela, ojalá que reviren el barco, que la planteen interesante. A mí no se me hace interesante la Maléfica de la película que pasó, pero Maléfica 2 viene con Libro de la Selva 2 próximamente. Otra también de las noticias es de que por parte de Marvel México lanzan otra vez Civil Wars. Ahora es un Monster Edition, se habían tardado, de hecho ya son dos Monster Edition. Por fortuna o desgracia, yo tuve que comprar los dos, ya que astutamente, la verdad, astutamente, Marvel lanza en el número 6 en los cómics sueltos, lanza el TP, pero ahí viene la historia finita. A mí me sorprendió mucho porque no había llegado a Cuernavaca, no había llegado el número 7 y ya quería yo ir a leer el término de la historia y tuve que comprar el TP. Y al mes siguiente lanzan el número 7. Astutamente pues nos hicieron comprar los dos los dos formatos, pero digo, pues no me arrepiento porque ese es el TP de batalla, el que presto o el que estoy consultando algunas cosas. Y también lanzan otro que es los números perdidos de Civil Wars. A mí se me hicieron algunos, la mitad del TP se me hizo interesante, la otra como que es medio relleno. Y en una de las historias que ahorita viene también en este TP es de Winter Soldiers, Winter Killings. Mira, si no tienes tú ese TP de Si no tienes completa esa historia, por ejemplo, si tú no tienes los números perdidos y no tienes lo que es Civil Wars completo, pues adelante, cómpralo. Pero si tú ya tienes los números perdidos y el TP, pues creo que ese TP, ese recopilado no es para ti, aunque sea muy bonito, aunque esté bien armado, creo que lo deberías dejar pasar, ¿no? Porque te vienen con esas historias que ya las tienes, digo. Y esa portada, de hecho, el cómic de la portada de ese cómic es un cómic especial donde viene más el tratado de cómo se conocen, cómo entrenan Steve Rogers y Tony Stark. Que la verdad, ese cómic lo hubieran puesto ahí, yo hubiera preferido ese cómic de cómo es el desarrollo y la amistad y cómo es de que se va rompiendo el cómo se va haciendo brecha entre formas de pensar en la Civil Wars. Ese cómic se me hace, esas portadas, de hecho la portada del TP son derivadas de ese cómic. Pensé que iban a lanzar ese cómic dentro del Civil Wars, porque la verdad ese cómic se me hace muy interesante. Y pensé que iba en el Monster Edition, pensé que iba a venir este número, pero no, lo que deciden es traer Winter Soldier Killings. Que si, como ya lo he comentado, que si no lo tienes, pues es una buena historia donde se ubica en... hace un crossover Winter Soldier con los Young Avengers en ese momento y empiezan a cada quien, como en Fallen Zone, empiezan a recordar al Capitán América de diferentes formas, pero Winter Soldier está como prófugo. Ya sabemos que en esta etapa de Ed Brubaker está tratando de limpiar su nombre, pero va encontrando como a diferentes personajes que le van recordando quién es Steve Rogers y por qué debe de seguir adelante Bucky Banners. Y la verdad, si no lo tienes, esos números son muy buenos, los de Winter Killings, que la verdad son recomendables. Si no los tienes, adelante, pues cómpralo. Si es que tú tienes los números perdidos, pues dale una nueva leída a estos cómics, que al final del casi al final del tomo es donde viene esta historia. Es recomendable y es muy memorable, ¿no? Para recordar lo que es la muerte del Capitán América. Así que si gustas comprarlo, pues adelante, ahí está el Monster Edition y ese extra. En otras noticias, también en el Twitter de Giovanni Arevalo confirma que nuevamente se va a lanzar el Killing Joke, ya gracias a lo que es la película animada de esta aventura de Batman y el Joker, donde es esta historia emblemática de cómo falta un empujón para volverse loco. Esto va más dirigido a Gordon, porque es más la broma para Gordon que para el mismo Batman, ya que sabemos que aquí en esta historia sufre muchísimo Batgirl. Y ahora en la parte de la animación vamos a vivir ese suceso que le va a dar a Gordon. Prácticamente es el Joker le dispara a Barbara Gordon y pues ahí es donde nace Oracle. Así que esta historia, tanto por animación y por tanto cómic, pues es recomendable también, así que chécalo. El octubre me parece que sale esta edición, que es Deluxe, el hardcover de Killing Joke, así que pues está al pendiente. Otra noticia que a mí me llena de gusto, de emoción, es de que, pues era obvio, Frank Castle va a tener su serie de Netflix. Pues era obvio, después de que entró como golpeando con Bat en la serie de Daredevil. La verdad es, está bien interpretado, los momentos son muy muy buenos. Si no la has visto, la serie de Daredevil, próximamente vamos a hablar de ella, pero es recomendable, chécala en serio, no te la pierdas. Vea, ya sea que la veas en Netflix, la descargues o chécala, tienes que checarla porque es muy buena. Punisher se lleva la serie, y más como quedan los cabos sueltos con Punisher, pues va a haber Punisher para rato, va a haber se ve una buena historia, profundizan bien en el personaje. Ya habíamos platicado un poco de las películas que muchas veces no le dan ese... ¿Cómo es posible que no le den ese peso a Punisher? Ya que no es un personaje tan complicado, pero se quieren complicar las cosas y pues salen las películas que por una parte pues tienen su encanto, pero en la serie la verdad realizan un Punisher muy inteligente, van avanzando conforme vamos conociendo al personaje, van avanzando sus características, cómo es, su desarrollo y vemos que no es un ente loco, sino que es un ente que tiene... Que si es si es maquiavélico, si es estratega. Vemos a un Frank Castle bien establecido y la verdad buena por Netflix que vayan a hacer su serie de Punisher. Así que estaremos esperando a ver qué tal sale la serie de Punisher en Netflix. Karl Urban nos deja ver que puede que haya una segunda versión de Just Dredd. La verdad también otro de mis personajes favoritos, futuros distópicos, posapocalípticos. La verdad la película es muy buena, deberían de checarla, chécala si no la has visto, no la de Sylvester Stallone. Si quieres ver la de Sylvester Stallone, pues adelante, pero la nueva, la verdad es muy interesante, muy oscura, es el George Dredd y wow, parece que va a haber una segunda, no sabemos si es una serie por parte ya sea de Netflix o Amazon o va a ser una película, pero de que va a haber George Dredd 2, parece que va a haber George Dredd 2. Ojalá y que sea una serie. Me gustaría que fuera una serie de televisión, así como lo que está sacando Netflix, que la verdad sí ha sacado buenas series, ya sea tanto por Daredevil, a mí me gustó Alias y algunas series que son originales de Netflix, que ahorita estamos checando también ahí y la verdad tiene una buena realización, no es mala la realización de Netflix, así que si por parte de Netflix es George Dredd, adelante, ahí vamos a estar checándola con buenas expectativas a George Dredd. George Dredd parece que va a ser la 2. No sabemos si es una serie o es una película. Y estaremos checando. Bueno, esto fueron las noticias que nos llamaron la atención en esta última semana de abril. Y vamos a hablar algo de lo que adelantamos un poco en el podcast anterior. Es de que ya jugamos la beta de Gears of War 4. No nos sueltan mucho, nada más es mucha historia de lo que podrá ser el Gears of War 4. Nos muestran algunos personajes que podemos utilizar en esta beta. Nada más podemos jugar con 5 jugadores de los Gears of War. Tenemos a JD Phoenix, que es lógico, el hijo de Marcus Phoenix, Delmon Del Walker, que es amigo de Marcus Phoenix, a Katie Díaz, que es una pequeña, es una adolescente, Reina Díaz, que es la madre de Katie, y Oscar Díaz, que es tío de Katie. Así que pues nada más tenemos hasta ahí que son los personajes de Gears of War. No los podemos en la beta, no los podemos utilizar, escogerlos, nos los dan aleatoriamente cada vez que vamos terminando una ronda, ya sea Team Deathmatch o otra, que nada más en ese momento que yo estaba jugando nos dieron dos oportunidades. Team Deathmatch, que puedes jugar con más jugadores ahí en línea, por equipos, a destrozar al equipo y se acaban las partidas hasta que acabes los las vidas del otro equipo. Otra es como es parecido a los quemados, que inicia el equipo completo, va cayendo ya sea tu aliado o tu compañero y hasta que mates a otro, vuelve a reaparecer en escena para poder acabar al otro equipo. Esto es más por como si fueran quemados, ya lo había dicho, pero si no llegas a derribar a nadie del equipo contrario, pues tus compañeros no podrán revivir y no podrán ayudarte, y si el equipo contrario ya te va diezmando hasta que se acaben todo el equipo, pues acaba la partida y pues ya no hay reapariciones si no matas o si no derribas a tu oponente. Y el otra es donde puedes jugar contra bots, checar lo que son los botones, la jugabilidad del juego más que nada, pero nada más es para multijugadores, no es modo historia. Por lo tanto, de lo que se verían, lo que serán los Locus o las Lambers, salen los Worm. Esta especie, estas criaturas, ahorita su origen es desconocido. Puedes jugar con distintos Worms, pero no son Locus. En el momento que nos establecen Gears of War 4, no son Locus ni tampoco Lambers, son otras cosas, son llamadas Worm, y su origen hasta ahorita son desconocidos. Igual son 5, me imagino que también puede estar el francotirador, el granadero, otro enemigo de táctica, pero hasta ahorita no nos dicen nada. La jugabilidad, la verdad, es muy interesante, la verdad. Está muy padre, las gráficas, las texturas, los diseños, las armas son wow. La verdad, están muy, muy bien hechas. Vemos en esta beta nada más vimos lo que es el francotirador. Vimos lo que es la Magnum, la pistola normal, las granadas, que ya tienen un sonido más. El sonido, la verdad, me encantó muchísimo, porque ya que estás combatiendo, tú estás de un punto lejano del combate, o donde se está llevando el combate más severo, se escucha impresionante la balacera. La verdad, se escucha muy, muy bien. Se escuchan los ecos de las pistolas, los ecos de la ametralladora, de los lanzamisiles. También está el arco, que es un arco explosivo. Si no has jugado Gears of War, hay un arco explosivo, se escucha impresionante. Hay nuevas armas. Hay un arma que es un tipo lanzagranadas, pero es más como si fuera algo como entre combinación de lanzagranadas y un dron, porque puedes tirarlo al aire. Puedes calcular con el botón de disparo al momento de soltarlo y dejas caer lo que es la granada. Es como si disparabas un dron y decidieras en qué punto del mapa, en qué punto de tu recorrido del mapa dejas caer la granada. Es impresionante esa arma, está muy severa, la verdad. Puedes matar hasta 4 o 5 individuos si están cercas. Si no, pues no matas a nadie. También tenemos nuevamente lo que es la Lancer, ya sea el rifle y esta sierra motorizada, que también están impresionantes las ejecuciones. Puedes partir a la mitad a tu oponente mientras estés presionando para que la sierra se active. Otra cosa de lo nuevo, wow, lo que me impresionó mucho es de que hay dos nuevas en combat, son dos nuevas agarres, ya sea que agarramos a nuestro derribamos a nuestro oponente y está gateando y lo agarramos, nos sirve como escudo humano o escudo warm, y en el momento que ya decidamos de soltarlo podemos pegarle una granada y aventársela al oponente y hacer daño. Ahora tenemos también donde si estás en el modo de te estás cubriendo de las balas, puedes agarrar a esa persona que está encubierto y jalarla para hacerle daño. Puedes también cuando vas corriendo y vas a esquivar alguna cobertura delgada, puedes agarrar y saltarla rápidamente para darle alcance a tu oponente. Esas son cosas nuevas de Gears of War, se ven muy bien. La verdad, si las sabes utilizar, son muy fortíferas. Si no, de plano te vas a poner a pechito para que te destruyan. Hay que controlar eso. Es muy bueno el Gears of War. Claro que hay todavía sus detalles. Sus detalles son que aún todavía persiste lag, pero de ahí en fuera creo que ya hayan perfeccionado mucho de lo que es Gears of War. Si es una combinación entre el Judgment y el Gears of War 3. Del Judgment agarran todas las texturas, los movimientos, algunas armas, las agarran y esas mismas texturas o esos como se ven los trajes los pasan a este nuevo beta. Pero la jugabilidad del 3 regresa, porque antes estaba como muy en el Judgment, es como muy automatizado. Aquí tienes que esforzarte con todo lo que venía del Gears of War 3. Te tienes que esforzar para poder derribar a tu oponente. Y ahorita nada más es jugar en línea para ver qué fallos hay, qué cosas van a aumentarle. Si se ve que faltan algunas texturas en el momento de hacer algunas ejecuciones, nada más se ve como medio lisito, la sangre, algunos miembros se ve como medio lisito, pero sí está impresionante. Ya nos surge ver cómo es la historia, qué es lo que va a pasar con estos nuevos Gears. ¿Y de dónde salieron estos Worms? Hay muchas teorías de que de dónde vienen los Worms, que son, pueden ser un experimento, pueden ser la evolución de Locust, o puede ser una combinación entre Lambers y Locust, pero pues aún ahí todavía está la moneda en alto. Ojalá y que aquí en México DC, porque DC tiene los derechos de los cómics de Gears of War, que lancen un recopilado, porque la verdad hay algunas historias en los cómics que son muy interesantes. Vemos ahí muchas de las historias son añaden a los personajes un poquito más. Hay personajes que quisieras que sacaran del cómic y los pasaran al videojuego. Hay unas chicas llamadas Amazonas que son muy rudas, tanto como los Gears, como las Amazonas son, wow, son, patean traseros endemoniados. De por ahí hay una chica llamada Alex que se parece mucho a una que está en el Gears of War 3, pero esta se llama Alex y pensamos que iba a salir cuando recién salía el Gears of War 3. Pensamos que esa chica de Gears of War de los cómics iba a saltar al videojuego, pero no, lástima, ¿no? Nos quedamos con ese dejo que sí, esa chica, porque es una buena historia de esta chica de los cómics, Alex. Tiene una historia impresionante, es parte de las Amazonas, pero ella se une a los Gears of War, tiene encuentros con Marcus. De hecho, Jayce aparece primero en los cómics y después lo lanzan a Gears of War 3. O sea, de ahí podemos ver un poco más de la historia de Jayce. Y pensamos que Alex iba también a saltar. Así que hay mucho de donde cortar todavía de Gears of War. Están los libros, están los cómics. Y esta nueva historia pues nos salta, ¿no? Pensamos que iban a agarrar algo más del pasado de Gears of War o de los libros. Así que Gears of War 4 está escribiendo una nueva historia en los videojuegos, ya sea por Xbox. A mí es uno de los juegos que sí, es una jugabilidad muy sencilla al momento de jugarlo en línea, porque nada más es enfrentarte con otros, disparar y aventar bombas y que no seas eliminado. Pero la verdad sí te deja un buen sabor de boca jugar en línea. Hay veces que no, de plano, cuando están muy, muy asquerosos los oponentes, la verdad sí es muy frustrante. Pero si llegas a jugar y llegas a tener un buen nivel, pues te diviertes muchísimo. La verdad es amor y odio jugar en línea, pero la historia de Gears of War ya en general es muy buena. Si nada más quieres adentrarte en la historia, es recomendadísima. Está bien estructurada la historia, es muy emotiva y tiene fin, digo, tiene un fin. Ahorita está algo nuevo, que era muy lógico cuando termina Gears of War 3. Era muy lógico que hubiera gente que volviera a poblar este mundo, Cera, y tuvieran nuevas amenazas. Así que tiene de dónde cortar, tiene para dónde para ir para atrás o para adelante Gears of War. Así que esta historia de Gears of War no es un recalentado más. Ojalá que tengan una buena motivación, una buena consecuencia por qué van a hacer este juego. Ahorita que jugamos el beta, es recomendado. Y la verdad, bien por Xbox. Y bien que hayan regresado la jugabilidad de la jugabilidad de antaño de este juego. Así que Gears of War 4, próximamente lo estaremos checando ya completo, historia. Y recomendable la verdad. Gears of War 4, recomendable. Muy bien. Y vamos a empezar también. Había puesto la mano al fuego por Cloverfield. La verdad, yo había comentado, cada vez que hablo de películas, las que quiero ver, la verdad, Cloverfield Avenue 10, y como Ghostbusters, va a haber algo bueno en esas películas. Y hasta ahorita, en mi predicción con Cloverfield Avenue 10, es una película buena. Si tenías temor de que fuera como la película pasada, que fuera cámara en mano, la verdad, no lo es. No se acerca nada a la película pasada. Si te gustó la película, pues lo siento, aquí no va a haber ese tipo de historia. No va a haber la perspectiva de documental falso en cámara en mano de lo que está pasando con estos chicos que estaban reunidos en una fiesta de despedida. Esto no es así. Tampoco vemos las peripecias de la ciudad, que es lo que está pasando con el monstruo. No lo vemos aquí. Es un desarrollo más de qué va. Más o menos aquí va el de qué va. Tenemos a tres personas, a tres individuos atrapados en un búnker, ya que se suscita una amenaza química y tienen que excluirse al búnker. Pero, como si esto fuera tan sencillo, muchísimas cosas no checan, y así que empieza lo que es las sospechas por parte de Michelle. María Elizabeth, que la hemos visto mucho, la reconocemos más por Scott Pilgrim, y John Goodman, que lo hemos reconocido por personajes que son muy fuertes, pero también nos llega la imagen de Pedro Picapiedra y John Gallagher Jr. Así que estos personajes se echan la película a los hombros y la levantan brutalmente. Eso es lo bueno de que... Y Bradley Cooper sale, pero nada más en la voz del celular, así como dato extra. El director es novato, Dan Trachtenberg. Es novato, el chico nada más ha sido presentador, ha estado colaborando en películas como Hellboy 2. Tiene poco, pero este es su debut como director. La verdad, a mí me gustó lo que hizo. También está en producción J.J. Abrams. Recordemos que J.J. Abrams había dirigido la película de Cloverfield. La verdad fue como un accidente para J.J. Abrams que se le ocurriera esta película, ya que estaba en la presentación de Misión Imposible 3 y estaba en Japón y estaba paseando por las calles de Japón y ve muñecos de Godzilla, y ahí es donde se le ocurre enfrentar a Nueva York contra un monstruo gigante. Digo, pues de ahí sale la idea. Esta película es más por desarrollo. No es de que me esté gustando este tipo de películas. Me las he topado por accidente. Es más de desarrollo. La verdad, la fotografía, la edición, los diálogos, el sospechosismo que María Elizabeth llega a tener con John Goodman. Es no es tan alocado, como que de buenas a primeras se vuelva Sherlock Holmes. No. O sea, sí es algo muy de lógica, muy de que de cómo llegó ahí, porque la verdad llega de la nada, llega después de un accidente. Está María Elizabeth, llega o Michelle, el personaje de Michelle llega después de un accidente, pero llega a este búnker, llega maltratada, tiene suero, está en, ¿cómo podremos decirlo? Trae una ropa diferente después del accidente, pues, y después esposada de una pierna a lo que es la pared. Eso no te levanta sospechosismo luego. Y hay varias cositas, ¿no? Que como que se le van barriendo a los personajes y va levantando más y más y más, más intriga en esta trama. Es buenísima esta trama, la verdad. Tienes que verla. No puedo decirte un poco más de la película, porque sería ya spoiler y de hecho es arruinar una película con tan solo una palabra o con tan solo decirte qué género es. Bueno, el género, eso sí te lo puedo decir, viene de una película de tráiler falso, de ciencia ficción, de catástrofe, de cine dramático. O sea, tiene de todo. O sea, esta película tiene de todo y no es nada sacado de la manga. Lo malo, yo siento que en algún momento de la película hay un corte, hay un reveal, hay un giro de tuerca y en algunas cosas como que sí queda floja, como que hay que darle cierto sentido de lógica. Yo te voy a ayudar, porque en este giro de tuerca hay una cosa que está despidiendo un cierto químico. Cuando despides este cierto químico y lo mezclas cuando mezclas un gas con fuego, pues hay una combustión. Simplemente nada más te voy a decir eso. Para mí ese giro de tuerca como que pues sí checa, a mí sí me checa, pero mucha gente como que luego empezó ahí en la sala, no le dio el beneficio de la duda. Yo sí se lo di y dije, pues pasa eso, pero por esta cuestión, ¿no? Y este giro de tuerca y este juego de estar al pendiente, qué es lo que está pasando con, o ver esos detalles en este giro de tuerca, pues yo le doy el beneficio de la duda. A lo mejor yo le estoy dando más a la película que lo que debe de hacer en ese giro de tuerca. Y lo que nos muestran, la verdad, a mí se me hizo muy interesante, se me hizo muy, muy como que aterriza la película, como que te regresa al origen de donde viene, claro está. Tiene que haber un regreso al origen, ¿no? Así que la película, pues, por ahí va. Eso podría ser lo raro, ¿no? Que al final te regresa al origen de donde viene, ¿no? Pues Cloverfield. Porque es Cloverfield, nos lo muestran en este giro de tuerca. Así que lo raro, ¿qué otra cosa de lo raro podría ser? Puede que haya una tercera película, en lo que estaba comentando J.J. Abrams, que puede que haya una tercera película. No sé para dónde vaya, pues ya vimos el documental falso. Puede que ahora vayamos a ver algo de acción. Pues ahorita ya vimos el desarrollo de un personaje que no sé cuánto vaya a aportar a la trama, porque simplemente es desarrollo. No nos muestran un poco más del personaje, pero la verdad, ese desarrollo es muy buena, es muy bueno, digo, por parte de que te hacen sentir ese enclaustramiento simplemente. Así que Cloverfield 10, pues como pensé que iba a estar, la película a mí no me agradó mucho, la verdad, la primera película no me agrada. Siento que se queda muy corta, siento que hace lo mismo que Godzilla, ¿no? No te enseña mucho el monstruo, no te desarrolla muy bien los personajes, no te sientes muy identificado. Y con esto sí, con ellos sí, porque empiezas a ver, en esta película sí te deja ver los personajes, ya que tienen mucho tiempo para convivir, te tienen muchos detalles que sí te levantan muchas sospechas. Si le empiezas a analizar, te empiezan a en ese momento te empiezan a caer los 20, así de oh, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Sí te hacen las preguntas pertinentes, ya que te muestra ahí las incógnitas luego. Así que Cloverfield 10 es una buena película para echarle el ojo, para que si quieres algo que te haga mantenerte al filo de la butaca y estar pendiente en los detalles, Cloverfield Avenue 10 es buena película. Si me pides que le ponga alguna calificación, pues yo le pongo, o sea, tres cortinas de baño de patito de 5. Así que Cloverfield 10, pues es una película interesante, es una película diferente. Así que estaremos checando si es que vuelven a sacar Cloverfield, la siguiente película de Cloverfield, porque sí, esta me deja con ganas de saber qué está pasando en este universo de Cloverfield. Es parte del universo, no sabemos si es antes o después o durante, así que nos dejan esa incógnita todavía en la película. Pero sí, no te puedo decir un poco más de la trama o qué es lo que va a pasar, que Cloverfield es una buena película, chécala. Así que nos vemos del otro lado. Something's coming. En el podcast pasado de Heavy Metal o Metal Pesado, que es una revista meramente escrita y editada por mexicanos, que la verdad a mí me gustó mucho la revista de Heavy Metal, nada más tiene ciertos detallitos en algunas historias que son como los puntitos bajos de la revista, pero algunas historias muy interesantes. Yo recomendé El Taxi, ahorita te recomiendo otra que me agradó muchísimo. Aquí tengo de hecho la revista, todavía la estaba hojeando. Otra de las historias que me gustó muchísimo y la verdad le dan un buen tramo de historia, y la verdad lo traen como, sí, es un mundo cyberpunk, pero también lo mezclan con, ya habíamos dicho, con historia de México. Más que nada, esta historia se ubica en Chiapas, en México, y se llama Los Ojos de Ixam. La verdad, esta historia es muy interesante. Mezcla mucho esta tendencia de redes sociales, de los likes, armas futuristas. Es un explorador, es un buscador de leyendas, este explorador, y se encuentra con algo que sí va a retarlo en su en gran manera, este explorador, y me encanta. Es como futurista, cyberpunk, mucho de la cultura mexicana, Chiapas, así que mucho de la cultura de México. Me encantó esta historia, tanto como El Taxi como otras que vienen aquí, que la verdad son cortitas y no quisiera arruinarte la experiencia, pero Metal Pesado la verdad me encantó. ¿Por qué te hablo de Metal Pesado? Pues vamos con otra historia que es del corte, es igual cyberpunk, es Coda, la bailarina y el hipopótamo y el muro. Wow, esta película, este cómic es de Santarriaga. Ya habíamos reseñado lo que es Hermanos. La verdad está en el mismo universo, es muy cyberpunk. La verdad aquí sí nos ubica también en México. Me hubiera gustado que hubiera entrado en esta revista de Metal Pesado, porque es muy del corte, están muy muy muy muy de la mano, la verdad. Por eso es que decidí leerlos casi a la par, pero le quise dar su espacio especial, porque es una revista que es un libro que está bien hecho. De hecho el corte con este libro ya es diferente, como Nostromo o como Hermanos o su antología de Ecos. Ya tiene otra textura, ya tiene otros acabados. La historia la verdad se merece una reseña por sola. Es sencilla, la verdad, es muy sencilla la historia, pero como estaba diciendo también en Cloverfield, Avenue 10, creo que el desarrollo es lo que merece el por qué checar este cómic. La verdad, ¿de qué va el cómic? Es un repartidor de comida rápida, que yo siento que también tiene mucho del folclore mexicano, ya que son quesadillas entregadas a domicilio. El chiste sonará raro, pero después de, ya habíamos comentado de qué va el cyberpunk, muchas empresas se empiezan a ir para arriba, ya que muchas empresas toman el control y empiezan a crecer por pasando por debajo de la clase social, ¿no? La clase baja, y hacer que esta clase baja añore muchas cosas. Suena muy muy al presente, por eso es que, y mucho a nuestro presente actual en México. Así es que por eso muchas veces te platicaba o te comentaba que Metal Pesado es un poco más de protesta, mucho de la actualidad que se está viviendo en México. Pero ese contexto, eso mismo que trae el cyberpunk mexicano, viene en este cómic. Pero lo viene muy, muy, muy entre líneas, muy diluido, muy, muy, muy astutamente tomado. Porque es más cómo te presentan el desarrollo de personajes, es más las peripecias que pasa Amok. Y es atacado por los Headbreakers. Estos son unos motociclistas que se visten como Elvis Presley. Amok sufre las peripecias de ser perseguido por estos tipos, ya que estos tipos quieren quedarse con el control de las entregas de todo, ya sea de paqueterías, de comida, de todo lo que sea, todo lo que se mueva. Ellos quieren quedarse con esta distribución, y Amok sufre las peripecias por los Headbreakers, y en cuanto ya ve todo perdido Amok en garras de los Headbreakers, llega Diana, en medio de esta manifestación. Esta manifestación salva a Amok y es donde inicia todo el idilio de esta pareja. Yo pensé que se iba a ir por un lado más violento. No, se va por un lado de saber quién es Amok, quién es Diana y qué es lo que está pasando en esta ciudad. Como ya te había comentado en podcast pasado, a mí me gusta cuando la ciudad, cuando ciertos edificios se vuelven personajes. Se los había comentado cuando reseñamos Doctor Strange. Esta ciudad tiene su personalidad propia, ¿no? De que tiene muchos bandos, varios flancos, ya sea las corporaciones como villanos, tiene como los manifestantes que están contra el gobierno, están los Headbreakers, están diferentes facciones que quieren controlar la distribución, ya sea de comida, paquetes. Es lo único que se puede controlar, ¿no? Es como un viejo oeste lo que nos presenta esta ciudad. Y aparte de todas estas peripecias que tenemos, ya sea que drogas, el internet, ya sea que cómo se divierten en este momento, cómo hacen para divertirse estas personas, aquí te lo muestran y se nota perfectamente estructurada esta historia, este entorno que te hace sumergirte en el cómic. Pensé que se iba, yo como estaba comentando al principio, pensé que se iba por un lado más violento, y no, es un desarrollo, simplemente es una cita en medio de disturbios. Tiene cierto dejo de romanticismo, también tiene como muchos dejos de, es como la travesía de Homero en algún momento, de que se enfrenta a villanos, entra a lugares místicos. Es más o menos así, es como la travesía de Homero, así que en la mitología griega, es algo así. Y cómo te presentan, cómo es que también el autor se plasma en el cómic, la verdad a mí me gustó muchísimo. Es cyberpunk, es literal, es como si queda, ¿no? Como si fuera como unas cuadras de ahí de donde se haya enfrentado George Dredd. Literal, así es el cyberpunk, y te mezcla eso, ¿no? Yo de broma decía, ¿no? Que no, Gotham City queda como a cuatro estaciones de Sin City, ¿no? De que son muy parecidos, que puedes ir añadiendo o puedes poner en el mismo universo ese tipo de historias, y esta queda ahí, ¿no? Como también lo habíamos dicho en con Nomás del Yermo, ¿no? Que queda muy cerquitas de Mad Max o algo así. Y este cómic igual, ¿no? Con George Dredd tiene este tipo de dejo, ¿no? Que dice, sí, fuerzas, ¿no? George Dredd está como a tres cuadras y estos sucesos están pasando ahí. La verdad, el desarrollo de la historia, los personajes sí son entrañables. Y el final, la verdad, a mí me sorprendió. Dije, no, dije, cyberpunk, un idilio amoroso en medio de todo este, de enfrentamientos, de manifestaciones, villanos corporativos. Dije, esto no es un buen presagio, ¿no? Y personajes muy, muy, muy, muy retorcidos que aparecen también. Digo, no, creo que esto no va a acabar bien. Léelo, ya lo voy a dejar hasta ahí. Tienes que checarlo, ese cómic Coda, la bailarina, el hipopótamo y el muro. La verdad, hay muchas analogías. Es muy interesante, se da tiempo para hacer analogías. De hecho, aparte de hacer analogías, este cómic nos muestra como tiene un dejo. También Hermanos tenía ese dejo, ¿no? Como Watchmen tiene ese dejo, ¿no? Porque también te presenta en algún momento música, que a mí me encantan también, aparte de que sea cyberpunk o posapocalíptico, en ciencia ficción, te deja música y me encanta encontrar nuevos grupos, me encanta reencontrarme con estas bandas en una situación diferente, ya sea en el cómic y en varias situaciones que pasan en el cómic, la ilustra con pequeñas frases de la música, y puedes ir a agarrar y poner la música mientras lees este cómic, y queda ad hoc. La verdad, ahorita estoy poniendo, en el fondo debes estar escuchando lo que es el soundtrack del cómic. De hecho, literalmente es el soundtrack del cómic y es impresionante, es muy, muy, claro que sí, punk. De hecho, tiene algunas canciones de Elvis Presley, Joy Division. Así que adelante, digo, si te gustan algunas rolas que estoy poniendo de fondo, chécalo, porque es gracias a este cómic que La Cumancha está siendo musicalizada por este playlist de Coda. La verdad, un buen cómic. Es muy divertido, es muy... También en algunas ocasiones te pone en un mood muy, muy retorcido, te pone en un mood como muy claustrofóbico, como también lo puso Cloverfield. Te pone en ese mood, me encanta ese tipo de material cuando encuentras que te pone en ese mood, cuando te encuentras que un personaje está respirando de una manera. De hecho, esto lo hacía en Cloverfield, por eso te lo digo, creo que se me pasó a decirle, cuando... te pone texturas, te sumerge, te pone ahí en la situación. Y este cómic y la película hacen lo mismo, te ponen en ese mood, te ponen en esa situación, te ponen en ese lugar. Me encanta cuando haces buena inmersión, cuando te haces inmersión en la historia o en la película. La verdad, recomendadísimo. Este cómic lo puedes encontrar ya sea en Festo Comic o en su página de... Lo puedes encontrar en Facebook Santa Arriaga, si quieres alguno de... Si quieres este cómic. Mostromo Ediciones es la editorial de que él se está manejando. La verdad, es muy recomendable, tanto Hermanos como este cómic de Coda. Muy bien. Me encantó. Ojalá que para el próximo Festo Comics, porque este material lo encontramos en el Festo Comics pasado. Impresionante, muy bien hecho. El dibujo es muy... ahí sí te voy a decir que el dibujo es muy de adquirir el gusto, porque no es un dibujo muy elaborado. Pero la textura que le añade Santa Arriaga al dibujo, creo que quedan muchísimo con lo que es la historia cyberpunk. Quedan muchísimo, va ad hoc con la historia. De hecho, Hermanos y Coda tienen estos villanos en común, los Headbreakers, que se visten como Elvis Presley. Tienen mucho de esa conexión. Y chécalo, la verdad, pues es muy buen cómic, así que recomendable este cómic, Coda. Si te gusta el cyberpunk, debes leer ese cómic. Así, ay, metal pesado, ¿por qué no? Digo, hay muchísimos cómics, hay mucho para entrarle al cyberpunk. Si no conoces nada del cyberpunk, cuélate por ahí por... Yo diría que lee Coda y después lee Metal Pesado, porque también próximamente se estará publicando ya Heavy Metal en Sanborns, estará saliendo. Y checa, ve con Santa Arriaga en Facebook y checa el demás material que tiene. Así que recomendadísimo Coda. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Creo que nunca me presento al principio del programa. Creo que me entusiasma más darles las recomendaciones que presentarme. Yo soy Rome. Esto fueron noticias, esto fueron las recomendaciones, esto fue lo bueno y lo malo con Cloverfield. Esto es también el cómic del programa. Y ya sabes dónde encontrarnos. Estamos en Facebook. Muchísimas gracias por darnos esos por unirse a la página de La Cumancha Comics. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. También en el blogspot.com La Cumancha Comics. Ahí nos puedes encontrar también. Vamos a estar tratando de subir un poco más de artículos escritos. También estamos agradecemos también a Doña Subcomics, que nos deja colgar nuestro contenido ahí en la página de Facebook. También agradecemos a nuestros amigos de Baja California, que también nos dejan subir nuestro contenido ahí, Marvel BC. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Baja California. También estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en Archivos ORG para que descargues el programa. También tenemos Facebook, YouTube, pero ahorita pues no hemos actualizado nada. Esperemos que ya vayamos actualizando videitos. Así que esto fue La Cumancha Comics. Gracias por todos. Cada mes mandamos saludos. Si tienes alguna duda o quieres mandar o quieres algún saludo, pues ahí dale like a nuestras publicaciones. y pues algún comentario, pues ahí puedes hacérnoslas, y cada mes vamos a estar tratando de sacar al estilo La Cumancha saludos y los comentarios, ¿vale? Muchísimas gracias por descargarnos, escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Bye. Place to dwell when it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so biggest so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely till they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street. They'll never, never look back and think it's so. I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely till they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. Hasta la vista, baby.